Hola, soy Ernesto Alemán y voy a explicar cómo he hecho la práctica 4. En esta práctica la finalidad era conocer las visitas que está teniendo nuestro blog a nivel semanal y desde dónde se están haciendo estas visitas. ¿Cuáles son las entradas más visitadas? Saber cuántas visitas han tenido las páginas que enlazamos en nuestro blog y qué palabras ponen los usuarios en el buscador para encontrarnos. Para ello hemos utilizado las estadísticas gratuitas que nos proporciona WordPress yéndonos a la pestaña Stats. Lo primero que nos sale es una estadística diaria. Nosotros hemos seleccionado la opción semanal y hemos visto que la semana más visitada ha sido la número 18 con 6 visitas. En la pestaña Views by Country podemos ver de dónde proceden estas visitas. En nuestro caso, han habido 20 visitas, 2 han sido de Argentina y 18 de España. En el apartado Tops and Pages hemos visto cuáles son los posts más visitados, siendo el más visitado la página principal con 17 visitas. En la pestaña Referrex podemos ver desde qué página nos han visitado. Según WordPress, nos han visitado 7 veces desde Facebook, 3 veces desde otro blog de WordPress y 2 veces desde un buscador. En el apartado Clicks veremos las visitas que tienen desde la página los links que hemos colgado. HPhotostock tiene una, y el Twitter al que enlazamos el blog tiene 2. Por último, hemos mirado los términos desde los cuales nos han buscado en la red y nos han salido que nos han visitado 2 veces a través de la búsqueda de las palabras mujercita y película. Y esto ha sido todo lo necesario para realizar esta práctica. Un saludo.